os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Necesitas otras razones para regocijarte? Regocíjate porque Dios nos salvó, nos adoptó y prometió darnos una herencia en Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 11. Cuando Cristo regrese, gozaremos de su presencia y de los lugares celestiales preparados para nosotros. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Hasta entonces, es un gozo saber que Dios promete suplir todas nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4, verso 19. Además, tenemos el privilegio de servir a aquel a quien amamos. Eso incluye compartir las buenas noticias con los perdidos y animar a otros a que aumenten su amor y servicio a Él. También es un gozo poder orar a Dios en cualquier momento. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Finalmente, podemos gozarnos en saber que la muerte no tiene la última palabra. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. A pesar de esas promesas y de tantas razones que tenemos para regocijarnos, todos luchamos con la tristeza, el desánimo y el dolor. Estos son hechos de la vida ahora. Cualesquiera sean nuestras circunstancias, ¿cómo podemos aprender a encontrar el gozo que se nos ofrece en Cristo? ¿Qué elecciones estamos haciendo que podrían afectar el gozo que puede ser nuestro?